Hoy 17 de mayo, recordamos el Día Internacional de la Lucha del Colectivo LGT, BIQ+. Hoy podemos recalcar que lo que falta es mucho. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud quita la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es una fecha importante para visibilizar las violencias que recibimos a diario las personas del colectivo. La lucha de la comunidad travesti trans tiene como lema: nuestra venganza será llegar a viejas. La lucha por nuestras compañeras en todo el país se ha organizado para demandar al Estado por la reparación histórica en las personas trans mayores de 40 años que sufrieron persecución social, política e institucional a lo largo de su vida. Por eso, el 24 de mayo se prepara para una gran marcha desde Casa Rosada hacia el Congreso de la Nación con el lema: exigimos reparación histórica ya. También se marcha por efectivo el cupo laboral trans, ¿dónde está Tehuel?, cumplimiento de la educación sexual integral en escuelas e instituciones, visibilidad trans masculina, apertura de los archivos policiales y antecedentes, basta de crímenes de odio, planes de viviendas para este colectivo y mucho más. Así, cuando la noche empieza de día, termina los dos o tres días. Calavera busca en cuclillas una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla. Al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas. Te corre desde hilo invisible, yo te conozco, mamá carita. Voy viendo actitudes mientras me hago la tontita. Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. Estás escuchando el informativo de la Bulla.